veces en tu mirada, lágrimas que nadie vio, sin querer las palabras te faltan. Te sientes decepcionada, ya no crees que el amor te forme parte de tu alma encantada, y entre risas y amigos lo encuentras. No te